por sus tierras, ¿no? Bueno, vamos a también hablar con la gente de LATAM, trabajadoras y trabajadores de LATAM que exigen continuidad laboral. Lo estaremos haciendo con Leonardo Ruiz, uno de los integrantes de este movimiento que se armó desde que empezó la lucha de trabajadores y trabajadoras de LATAM, que muchos fueron despedidos en el marco de la pandemia, cuando los vuelos dejaron de funcionar naturalmente, ¿no? Porque, bueno, en medio de una pandemia era lógico que los vuelos se cierren, no así que esas empresas que seguramente no llegan a fin de mes tranqui ahí zafando, sino que tienen mucho dinero, bueno, se encargaron de despedir, de dejar a un montón de gente sin laburo. Así que estaremos hablando con Leonardo Ruiz, integrante de Trabajadoras y Trabajadores de LATAM en Lucha. Además de esto, vamos a escuchar la voz de Romina del Pla. Romina del Pla es referente del Partido Obrero, es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras en Unidad. La vamos a escuchar porque ayer, 20 de octubre, se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreira, así que nunca es tarde para seguir hablando de estos temas. Son temas que los tenemos que recordar, ¿no? Seguir trabajando la memoria activa para que estas cosas dejen de suceder. Lo que pasó con Mariano, como tantas otras luchas. Y tenemos, como siempre, consigna. La consigna del día es: si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a qué momento irías y a dónde irías? Nos escriben al 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a qué momento y a dónde irías? ¿Por qué esta pregunta? Porque en el 2015, un 21 de octubre, se celebró el Back to the Future Day, inspirado en el año de la película Volver al Futuro 2. Un peliculón tremendo. Seguramente vamos a volver a hablar de esto en unos ratitos, pero me parece que podemos empezar, antes de meternos con los audios de funcionarias y funcionarios, lo que sucedió ayer en el debate a dos voces en TN, vamos a escuchar un poco de música que sea así. Ahí las veo, ay, los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Escuchábamos el primer movimiento de Las Luchas, musicalización a cargo de, además, el operador técnico, Nacho Álvarez, querido, ¿cómo estás? Gracias por traernos al aire todas las mañanas. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en los audios de funcionarias y funcionarios. Vamos a hablar específicamente, vamos a escuchar las voces de lo que sucedió ayer en el debate que se dio a dos voces en TN, que yo me pregunto, por ahí estaría bueno que en vez de hacerse en TN se haga en algún canal de aire, en algún canal público, puede ser en la TV pública, digo, que sea algo propuesto por el Estado y no por TN, que es un medio que, bueno, ya sabemos cómo funciona. Digo, más allá de eso, igual el debate permite escuchar las voces y mal o bien, y con las pocas propuestas que sabemos que hay para escuchar de políticos y políticas, igualmente es un rato de escuchar un debate político. No es del nivel por ahí que uno desearía que haya, pero bueno, es lo que tenemos en nuestro país. Además de participar los cuatro personas que vamos a escuchar en los audios hoy, que son Nicolás del Caño, expert, Tolosa Paz y Santilli, estuvieron Cintia Houghton y Florencio Randazzo. Esta vez hubo dos espacios más que en el anterior debate, que era el de la capital federal. Vamos a empezar escuchando a Nicolás del Caño. Sí, la pandemia no es deforestación, de la destrucción ambiental, y en eso el capitalismo tiene una responsabilidad evidente. En Argentina no hay grieta frente al extractivismo. Tanto el Frente de Todos como Juntos están de acuerdo en la mega minería contaminante, en las megas granjas porcinas, en el uso de los agrotóxicos, la fumigación con agrotóxicos. Fíjense que en Mendoza hicieron un pacto entre radicales y peronistas para tirar abajo la ley que protegía el agua. El pueblo salió a las calles y los hizo retroceder. Lo mismo sucede en Chubut, donde si no avanzó la mega minería es gracias a la movilización popular. Venimos exigiendo junto a las organizaciones socioambientales que se apruebe la ley de humedales que está cajoneada en el Congreso por el lobby del agronegocio y los grandes grupos inmobiliarios. Entonces, Victoria, no digan que sí en un spot. Digan que sí en el Congreso y voten la ley de humedales que tanto hace falta. Bueno, a mi gusto en el debate de Nicolás del Caño fue quien bajó ideas y propuestas que son, por ejemplo, las que circulan en estas radios, ¿no? En estos programas de radios como Hasta que vuelvan, porque ayer habló, ahí escuchábamos sobre las cuestiones ambientales, sobre el extractivismo, sobre las luchas en las que, como él dijo, no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos. Sí, en algunos casos hay algunas diferencias, en otros van por las mismas sendas, en otros lugares el peronismo, como lo que pasó en Chubut con Arcioni, han mentido para ganar las elecciones y después han avanzado con todos los proyectos megamineros. Bueno, esto lo dejó en claro Nicolás del Caño y me pareció importante, habló ahí de la ley de humedales. También disputó ahí sentido cuando José Luis Espert empezó a hablar de que la ESI, de que basta de ESI. Bueno, ahí Nicolás del Caño defendió, creo que fue el único que lo hizo y lo hizo bien, defendió lo que implica la educación sexual integral y la importancia. Digo, metió en debate, metió en agenda algunas cuestiones que son importantes y que quizás si no las hubiera dicho hubieran pasado de largo, así que me parece que estuvo muy bien la posición de Nicolás del Caño. Ahora vamos a escuchar a José Luis Espert. Buenas noches, argentinos. Buenas noches, queridos bonaerenses. Hoy le vengo a hablar de los problemas que nos aquejan a todos. Problemas causados por toda esta clase política que me acompaña esta noche en el debate. Solo discuten adentro de la grieta, justamente para no darle solución a esos problemas, que son los únicos que le permiten subsistir. Los números son elocuentes, no hace falta machetes para recordarlos. 20 millones de personas son pobres en Argentina, de los cuales 4 millones viven en Villa Miseria. La mitad de la población vive de planes sociales sin producir siquiera una tuerca. Muy bien. Tenemos marginalidad. Tenemos marginalidad creciente y nosotros le venimos a proponer otra cosa completamente diferente: vivir en libertad, alta educación. Un futuro es posible. Ese futuro tiene que ser liberal. Bueno, no sé cómo será en la propuesta de él una educación plena y, como dijo, seguramente sería privada y para unos pocos. Expert defendió las ideas liberales que ya había defendido la semana anterior Milei. Él lo hace con otro tono, ¿no? Un poco menos agresivo en el sentido de los gritos, ¿no? Y esas cosas, pero sí agresivo en algunas cosas. Por ejemplo, en un momento que le empezó a decir a Victoria Tolosa Paz, no, usted no para de decir estupideces, y le repetía eso. Bueno, nada, las formas de los liberales que son esas, ¿no? Evidentemente, y las propuestas que ahí, bueno, el expert se encargó de defender toda la noche. Me preocupa también, ¿no? Como que se va instalando mucho esta postura, esta línea, y está ya todos aceptamos que, bueno, los liberales son parte del mundo de la política. Eso hace 3-4 años no era así. Me parece que eso es preocupante. También ver que en una gama de izquierda a derecha, sin hablar de qué pasa en la izquierda, más allá de eso, en las derechas el PRO tiene, o Juntos por el Cambio, tiene dos espacios que están más a la derecha que ellos, o que por lo menos así se proponen. De hecho, el PRO se está mostrando un poco más moderado en algunas cosas, y eso me parece también preocupante. Digo, tenemos tres diferentes derechas en Argentina, una que casi que lo único que repite es las dos vidas, los valores, la moral, que es el espacio que ayer representó Cynthia Houghton. Bueno, el de los liberales con Expert, que claramente son una derecha bien, bien, bien derechista. Y ya el PRO casi como una fuerza más de centro-derecha moderada. Me preocupa mucho eso también, porque la derecha es derecha. Y por más de que se quiera pintar de otra cosa, lo sigue siendo. Vamos a escuchar ahora a Diego Santilli. Diego Santilli, su minuto y medio. Si algo terminó de mostrar que somos distintos, fue la gestión de la pandemia. Mientras el gobierno nacional y provincial improvisaba, nosotros enfrentamos la pandemia con decisión, con planificación, con datos y evidencia. Mientras el gobierno militaba el cierre de las escuelas, nosotros, junto con los papás y las mamás, luchamos para que los chicos vuelvan a la escuela. Mientras el gobierno encerraba a los laburantes, nosotros defendíamos el trabajo. Y nos reunimos con cada uno de los sectores para que retomaran lo más rápido posible las actividades. Mientras el gobierno compró mal y tarde las vacunas y armó un vacunatorio VIP, nosotros aplicamos cada vacuna sin privilegios. Mientras el gobierno nos gritaba y nos echaba la culpa, nosotros decidimos hablar con la verdad y confiar en la responsabilidad de la sociedad. Los dos modelos están claros. Nosotros confiamos en vos y te escuchamos. Mientras el gobierno te encerró en la cuarentena más larga de la historia. Así como te defendimos en la pandemia, te vamos a defender en el Congreso. Para construir juntos el país y la provincia que nos merecemos. Muy bien. Sobre un poco de tiempo, vamos con Florencio Randazzo. Bueno, ahí escuchábamos a Diego Santilli con un tono de voz muy parecido al de María Eugenia Vidal la semana pasada en el debate de la Capital Federal. Para mí estuvo muy gracioso que Victoria Tolosa Paz se encargaba todo el tiempo de decirle que él no era de la provincia de Buenos Aires, que era de la ciudad y que se notaba, y que estaba haciendo lo que le decía su jefe Larreta. Insistió mucho con eso Tolosa Paz. A mí me dio risa, pero nada, era también parte de esas formas de debate que a veces tienen más que ver con la chicana que con la con las propuestas políticas. Otra vez haciendo foco y énfasis siempre en la cuestión de la educación, sobre todo en la provincia, ¿no? Si escuchamos las... Bueno, sobre todo en la provincia, porque en la ciudad gobierna el PRO, ¿no? Pero, digo, el discurso este constantemente de, bueno, ustedes dejaron a todos los pibes sin escuela, ustedes cerraron todas las escuelas, nosotros somos los que queremos abrir. Una idea de repetir que son los buenos en materia de educación cuando Juntos por el Cambio no ha hecho otra cosa que lastimar a la educación. Entonces, bueno, nada, esas cosas que pasan en los debates preelectorales, en los que cualquier cosita es disparadora para consignas, digo, me parece que igual hay que dejar en claro que Juntos por el Cambio, por más de que insistan que son los buenos en materia de educación, no lo han sido y seguramente no lo serán. Bueno, por último vamos a escuchar a Victoria Tolosa Paz, de candidata a diputada por el Frente de Todos. En lo que vamos a coincidir es que no había en el mundo un manual para ver cómo se resolvía y se atacaba la pandemia. Cada una de las decisiones que se tomaron durante el 2020 se tomaron en consenso con los gobernadores y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se gobierna no se especula y mucho menos en pandemia. Tuvimos que tomar medidas de protección del cuidado para poder reconstruir el sistema sanitario de la República Argentina que estaba devastado. Y claro que esas medidas de protección del cuidado muchas veces fueron antipáticas y lo hicimos para cuidar la vida. No me van a encontrar haciendo política con la situación más extrema que nos tocó vivir, porque todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido a un amigo, a un familiar, a un vecino, a alguien querido. Los números son concretos. Cuando llegamos no había Ministerio de Salud. En tiempo récord construimos 12 hospitales modulares y 23 complementarios. 4.500 camas y respiradores de terapia intensiva. ¿Y saben qué? Tenemos que agradecer que ningún médico en este país tuvo que elegir a quién conectaba un respirador y a quién no. Esto hasta aquí es lo que hicimos mientras gobernábamos. Ahora les voy a hablar de la irresponsabilidad de los opositores políticos. En el tiempo de que arrancábamos la vacunación, hicieron una campaña de difamar las vacunas, el plan antivacunas. Nos dijeron que no iban a llegar, que nos envenenaban. Nos dijeron que nos iban a inocular algún tipo de ideología. Dijeron que los menores de 18 en la Argentina nos iban a vacunar. Todo esto hicieron. Defendieron algunas vacunas en defensa de otras. Pero además, esto nos tiene que servir. La salida de la pandemia que sirva para saber que no puede haber oportunismo político cuando lo que está en riesgo es la vida de los argentinos. Gracias, Nicolás. Bueno, Victoria Tolosa Paz, que hay que decir que fue, desde mi punto de vista, la más atacada, ¿no? Porque, bueno, primero porque seguramente porque son gobierno y eso hace más difícil la situación para estar en un debate. Segundo, porque bueno, la izquierda le fue muy crítica a Nicolás del Caño y todos los otros partidos le apuntaron fuerte a Victoria Tolosa Paz, porque bueno, nada, para todos ellos el kirchnerismo es el primer enemigo, ¿no? Hablamos primero del PRO, pero también de las diferentes derechas. Sí hubo una cosa ahí, un ida y vuelta entre que pasó también con Bregman y Milei, entre la izquierda y los liberales, que tiene que ver con esta búsqueda de quién es la tercer posición, que en la ciudad terminó siendo los liberales, a nivel nacional el Frente de Izquierda, pero bueno, evidentemente hay una puja ahí, una búsqueda de sacarse, no sé si sacarse votos, pero sí como posicionarse, ganar espacios. De hecho, bueno, en el final del debate les daban la oportunidad a algunos de hacer preguntas y repreguntas. A Santilli le preguntó a Tolosa Paz, Tolosa Paz le preguntó a Santilli, Del Caño le preguntó a Espert, Espert le preguntó muy desprolijamente a Nicolás Del Caño, y ese momento fue muy bizarro porque no se entendían cuál era la pregunta y cuál la respuesta. Y después de ese momento quedaron Cintia Jotón y Randazzo y les dijeron así con estas palabras: bueno, son lo que quedan, así que ustedes tienen que ir juntos. Y bueno, nada, se notó que estaban ahí porque entraron y pasaron el 1,5, pero bueno, están como un poquito de descarte, pobres. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a seguir. Antes de, para que no avance tanto el tiempo antes de comentar esto, porque a las 11 hay una actividad, quería comentar que a las, bueno, a las 11 de la mañana, hoy en Talcahuano 550, en los tribunales, frente a la indiferencia, Justicia por Santiago Maldonado, vamos a la Corte Suprema para que designen un nuevo juez. Ayer escuchaba a Sergio Maldonado en la Futurock hablando sobre esta situación y cómo el gobierno nacional tampoco está buscando justicia por Santiago, eso dice Sergio. Por eso, bueno, sumar ahí esta información, a ver si alguien se quiere acercar ahí a las puertas de tribunales en Talcahuano 550. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita, Patti Smith haciendo Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this year's more fear, where anything's allowed. I'll go to this here party. Until I look out the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes. Baby. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo hacemos con una entrevista. Ya estamos en comunicación con Leonardo Ruiz. Él es integrante de trabajadoras y trabajadores de LATAM en lucha. Sabemos que desde el comienzo de la pandemia vienen atravesando un conflicto que ya se está haciendo muy largo, que tiene que ver con despidos y familias que estuvieron un montón de tiempo sin cobrar sus sueldos. Así que le damos la bienvenida a Leonardo para hablar de este tema. Bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente a vos. Acá te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, bueno, ¿cómo y cuándo nace específicamente el conflicto del que estamos hablando? Mira, nuestro conflicto arranca desde junto con la pandemia. Incluso la empresa LATAM, antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, todavía estaban volando y ganando como nunca dejaron de ganar dinero, unilateralmente decidieron reducirnos a la mitad del salario. O sea, ahí arrancó nuestro conflicto. Después LATAM decidió dejar a más de 1.700 familias contratadas de manera directa en la calle, porque dejó de operar, pero también a más de 2.000 familias que dependían de la operación de LATAM de manera indirecta, trabajadores especializados de diferentes empresas de limpieza, bueno, bastantes empresas. Bien, bien. O sea, desde el principio de la pandemia, ustedes, desde los primeros días, ya vienen atravesando este conflicto. Sí, así es. Incluso al principio casi que estábamos solos. Nosotros desde el día uno salimos a la calle a reclamar por nuestro derecho, que es trabajar, porque además la empresa quiso aducir una quiebra fraudulenta que el gobierno nunca se la aceptó. Nunca pudieron quebrar porque no tenían cómo justificar la quiebra. Nunca dejaron de ganar dinero, pero dejaron a 3.000 familias en la calle. Y hoy, el martes, estuvimos en Aeroparque. Están operando normalmente en Aeroparque como si nada hubiera pasado, mientras hay familias en la calle. Los trabajadores están en lucha, estamos todavía peleando por nuestra continuidad laboral. O sea, LATAM retomó los vuelos y retomó la cantidad de laburo que había antes, se supone, o no sé si sabemos eso. No, en realidad son empresarios, ¿no? Son muy inteligentes para hacer negocios solamente. Lo que tienen son los vuelos regionales, que son los vuelos muy redituables. Incluso están pidiendo más rutas desde el interior, que se las están otorgando sin ninguna traba, a pesar de que dejaron un central de trabajadores en la calle. Y en el interior están contratando trabajadores por intermedio de una tercerizada por 19.000 pesos. O sea, el plan de ellos era tercerizar, precarizar a los trabajadores, y lo están logrando, y lamentablemente no están recibiendo ninguna contrapartida legal de parte del gobierno para que lo hagan, y lo están haciendo libremente y los trabajadores se inducen a casa. Bien, justamente por ahí te quería preguntar, ¿qué pasó con desde el principio de la pandemia hasta hoy, así, alguna síntesis de cuáles fueron las respuestas que ustedes le dieron desde, por ejemplo, los ministerios de Trabajo y de Transporte, y cómo está hoy esa situación? Nosotros hicimos muchas presentaciones, incluso manifestaciones en ambos ministerios. En los dos ministerios nos recibieron, puntualmente el Ministerio de Transporte, con el que más diálogo tenemos, porque es el ministerio que debería resolver nuestro problema. Además firmaron acta con todos los sindicatos y también con nosotros, los trabajadores que estamos en la calle, donde garantizarían nuestra continuidad laboral dentro de lo que es el rubro aerocomercial, que es lo que somos, trabajadores aeronáuticos, pero no lo están cumpliendo. Hasta incluso presentamos escritos a Presidencia, pero bueno, fueron respuestas formales y la redireccionaron al Ministerio de Transporte. Así que no la última reunión que quedó, se fijó una fecha de audiencia que fue para la semana pasada, no se dio esta fecha, estamos esperando una nueva audiencia, pero concretamente no tenemos solución todavía dada. Bien, le comento a la audiencia, estamos hablando con Leonardo Ruiz, él es de trabajadores y trabajadoras de LATAM en lucha. Te quería preguntar, ¿existe alguna posibilidad, o no sé si lo habrán hecho o cómo se puede hacer, de denunciar a la empresa, por vías justicia? Nosotros hicimos para denuncias, de hecho, o sea, la TAM tiene cientos, de, si por, no sé, miles de juicios, casi todos los trabajadores fueron a la justicia, están todos litigando contra la empresa porque todas las maniobras que hizo fueron fraudulentas, o sea, nos obligaron, nos dejaron en la calle y no justificaron nada, nunca dejaron de ganar dinero ellos, o sea, incluso en plena pandemia con la carga, con aumentaron el precio en dólar de la carga, transportaban vacunas diciendo que hacían algo comunitario y la verdad es que lo cobraban fortuna esos transportes, además de otras cargas, ya sabemos que ese mercado se expandió bastante. Ellos nunca dejaron de ganar dinero, la verdad es que sí, que estamos, tenemos, todos los trabajadores tenemos juicios, porque además nos los liquidaron mal, obviamente no cumplieron con el decreto de la doble indemnización, todo mal, ni siquiera el último año hicieron los aportes que tenían que hacer por ley. Así que tenemos juicios por todos lados de parte de los trabajadores contra la TAM. Bien, y te quiero preguntar cómo fueron organizándose ahí trabajadores y trabajadoras. ¿Ustedes antes de este conflicto, o sea, antes de la pandemia, venían organizándose de manera sindical o, digamos, la organización nace a partir del conflicto puntual? No, nosotros, por suerte, venimos organizados desde hace muchos años. Los trabajadores aeronáuticos siempre estuvimos organizados. Mientras estábamos trabajando para la TAM, para mantener nuestras condiciones de trabajo, dimos muchas peleas, así que venimos organizados, por suerte, venimos bastante organizados. Lo único lamentable es que para este conflicto puntual, que es el más brutal, porque llegaron todos los trabajadores argentinos en la calle, los sindicatos tienen una pasividad que preocupa. Por ahora no se pusieron a la cabeza como corresponde de los reclamos de los trabajadores. Por eso es que prácticamente estamos autoconvocados, la mayoría de los sectores. ¿Y encuentran solidaridad en otros gremios o sindicatos que no necesariamente sean de lo aeroportuario, digamos? Sí, muy buena tu pregunta. La verdad que siempre tuvimos solidaridad de parte de otras organizaciones de trabajadores, de parte de los estudiantes, de parte de organizaciones sociales, de parte incluso de partidos políticos de izquierda. La verdad que sí, tuvimos muchísima solidaridad. Nosotros también llevamos solidaridad a los trabajadores del puerto, a los trabajadores tercerizados ferroviarios, a los trabajadores tercerizados de Sur, que también están en lucha, porque prácticamente estábamos todos juntos en la pandemia luchando, y por suerte hay bastante unidad de parte de los trabajadores y los estudiantes en ese sentido, y nosotros particularmente recibimos muchísima solidaridad. Bien, bien, importante esto que comentás, Leo. El martes, en esta marcha que vos comentabas, en esta manifestación, ¿hubo incidentes con la policía aeroportuaria? Sí, hubo forcejeos. Nosotros entramos al aeropuerto, cortamos primero Costanera, luego entramos al aeropuerto para llegar hasta los controladores de la TAM. En ese momento hubo un encuentro con la policía y hubo un par de forcejeos, pero por suerte no pasó a mayores. Pero bueno, eso es generalmente lo primero que hacen es defender a la propiedad de los empresarios antes que el reclamo de los trabajadores. Eso ya lo sabemos, estamos acostumbrados a los trabajadores. Sabíamos que podía pasar, pero por suerte no pasó mayor. Bien, bien. ¿Y cómo sigue esta lucha después de esta manifestación del martes? Sabemos que vienen haciendo diferentes actividades. ¿Qué tienen pensado para lo que viene? Sí, el mismo martes hicimos una asamblea ahí en Aeroparque, decidimos hacer otra acción para la próxima semana. Vamos a definir bien dónde y cómo, lo más probable es que sea en Aeroparque, pero tenemos que definir bien de qué manera y cómo vamos a hacer, pero vamos a hacer otras asambleas, que hacemos asambleas con todos los sectores de los trabajadores que estamos en lucha de LAN, y vamos a definir seguramente la semana que viene vamos a hacer otra acción. Bien, bueno, cualquier cosa nos la van comentando, así nosotros también las podemos comunicar desde acá, hasta que vuelvan los abrazos. Leo, si tenés alguna cosita más para comentarle o decirle a la audiencia, el espacio es tuyo. Muchas gracias, obviamente, por difundirlo. Por suerte hay medios de comunicación que difunden los reclamos de los trabajadores. Lo que le decimos a la audiencia es que nosotros nunca vamos a dejar de luchar. Estamos hace casi 20 meses luchando, o sea que no nos rendimos, ya está demostrado que no nos rendimos, no nos vamos a rendir. Además, lo que queremos es que el gobierno cumpla con lo firmado, que es continuar a laborar para los trabajadores de la TAN que quedaron en la calle. Perfecto. Leonardo Ruiz, te agradecemos a vos también el paso por este programa y les mandamos un fuerte abrazo a esa gran lucha que vienen llevando hace más de un año y medio. Muchas gracias a todos, muchas gracias, igualmente. Allí pasó Leonardo Ruiz, integrante de Trabajadoras y Trabajadores de la TAM en lucha. Exacto recuerdo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, como comentábamos al principio del programa, ayer 20 de octubre se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Fue en el marco de una manifestación, de una lucha ferroviaria en la que una de las patotas sindicales a cargo de José Pedraza, quien hoy, luego de una larga lucha, está preso cumpliendo la condena de ese delito que cometieron. No es el único responsable y eso deja, como en un montón de las causas que conocemos, parte de una impunidad, ¿no? Digamos, hay justicia por un lado, pero por otro falta todo lo que tiene que ver con las demás responsabilidades, incluso si las hay, las responsabilidades políticas. Una de las peleas que dio en aquel momento el Partido Obrero tenía que ver también con el vínculo entre Pedraza y Carlos Tomada, quien era el ministro de Trabajo del gobierno de Cristina Fernández Kirchner en ese momento. Así que también hay parte de una responsabilidad ahí que falta determinar en lo judicial qué pasó. Bueno, para charlar de esto le hemos pedido un audio a Romina del Pla. Ella es profesora de Historia, es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y bueno, es militante y referente del Partido Obrero, y como tal nos parecía que su palabra era importante para recordar a estos 11 años del asesinato de Mariano Ferreyra. Vamos a escucharla. Ayer, miércoles 20, se cumplieron 11 años del asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Esta patota pretendía aleccionar a los trabajadores tercerizados de la línea Roca que venían denunciando el negociado de la tercerización con trabajadores que cobraban la cuarta parte de un trabajador bajo convenio ferroviario en empresas manejadas por los dueños de la UOFE, esa unión de empresas que regenteaba el ferrocarril, y del sindicato de la Unión Ferroviaria y de la burocracia sindical. El reclamo del pase a planta fue acompañado por distintas organizaciones, entre ellas el Partido Obrero y el Polo Obrero. Ese 20 de octubre se iba a realizar un corte de vía para seguir reclamando por el pase a planta. La patota impidió que los compañeros ferroviarios suban a la vía, al lugar donde se iba a realizar el corte, persiguió a los manifestantes, a los piedrazos con palos, lo que obligó a la columna a finalmente a retirarse después de tener muchos compañeros heridos por este ataque de piedrazos y cruzar por el puente Bosch a Barracas. Finalmente, después de avanzar y después de considerarse a salvo del ataque de la patota, la asamblea de los trabajadores ferroviarios con las organizaciones que los acompañaban deciden desconcentrar y dar por finalizado ese día la lucha. Los compañeros del Partido Obrero, el Polo Obrero, empiezan a retirarse por la calle Pedro de Luján, cuando en ese momento la desconcentración, de pronto aparece la patota de la Unión Ferroviaria en una zona que arteramente había sido liberada por la Policía Federal y también por la policía de la provincia, que permitió el cruce de la patota de jurisdicción, y atacaron a los manifestantes que estaban desconcentrando, donde había mujeres, donde había compañeros que estaban terminando la jornada. El gobierno intentó presentar este ataque de la patota con armas de fuego, con distintos elementos, como un enfrentamiento entre manifestantes, nada más lejano. La presencia de un equipo periodístico de C5N que había estado cubriendo la asamblea y la desconcentración, con la periodista Gabriela Carchaca al frente, desbarató esa presentación y pudo demostrar, como luego lo hicieron valientemente en el juicio, pero desde el primer momento pudieron testificar que esta patota armada atacó por la espalda a un grupo de compañeros que estaban desconcentrando. En ese ataque hieren a Mariano Ferreira, a Elsa Rodríguez, a otros presentes en la manifestación, y en muy poquito tiempo Mariano fallece por los balazos recibidos. Esta situación fue vivida por la población como un crimen contra la clase obrera. Las movilizaciones que se desataron fueron absolutamente masivas, exigiendo justicia por Mariano, exigiendo cárcel a todos los responsables y que paguen no solo los autores materiales, sino los autores intelectuales. Por primera vez en el banquillo de los acusados estuvieron no solo los integrantes de la patota, sino también José Pedraza y otros dirigentes de la Unión Ferroviaria. Se consiguió la condena de la patota, responsable directa, y de José Pedraza como autor intelectual. Hay varios que eludieron ir al juicio y a responder por las acusaciones que tenían encima, entre ellos Aníbal Fernández, que debía responder por la liberación de la zona por parte de la Policía Federal y por la destrucción de pruebas, entre ellos de las filmaciones de las cámaras de la propia Policía Federal, que casualmente aparecen cortadas en los minutos del ataque de la patota. El regreso de estos personajes al gabinete no es más que una afrenta a la memoria de Mariano y a las consecuencias que sufren hasta el día de hoy Elsa Rodríguez. El acto del día de ayer contó con la presencia de muchos compañeros de Mariano, de Elsa Rodríguez, de tercerizados del ferrocarril, de trabajadores del ferrocarril Rosca, que hoy están enfrentando el intento de proscripción de la lista multicolor por parte de la burocracia verde del ferrocarril Roca, denunciando que es una burocracia que intenta presentarse como reciclada, pero tiene los mismos métodos de la burocracia pedracista. Más que nunca, cuando la precarización laboral es regla y la tercerización mata a los trabajadores por la falta de condiciones de trabajo, como a Matías Di Muro y tantos otros, la lucha y los reclamos de esa jornada están más presentes que nunca. Y también la lucha obrera y socialista de Mariano, que esa era la perspectiva por la que se organizaba en el Partido Obrero. A 11 años, Mariano Ferreira presente ahora y siempre. Hey mama, mama, come and look at sis. So she's standing on a lever trying to do that twist. But easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. Well, I got a girl with a diamond ring. I tell you, boy, she knows how to shake that thing. It's easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. Play it. I got a horse and he lives in a tree. He watches Huckleberry Hound on his TV. But easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. I would buy you a plastic suit, and I would even buy you some cardboard fruit. But Easy Rider, don't you deny my name. Oh no, oh no. Easy Rider, don't you deny my name to the baby doll. I said, Easy Rider, don't you deny my name. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Una familia tipo necesita más de 70.000 pesos para no ser pobre. Los precios de los productos que integran la canasta básica alimentaria registraron en septiembre un incremento de 2,7%, lo que determinó que una pareja con dos niños necesitan 30.000 pesos para comprar la cantidad de comida mínima para la subsistencia y acumula un 32,3% en lo que va del año, según el INDEC. Juez de Dolores rechazó la recusación planteada por Mauricio Macri y volvió a citarlo para el 28 de octubre. Macri faltó a su cita a declaración indagatoria por el espionaje a familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. También quiso apartar al juez federal Martín Bava, quien rechazó la recusación y volvió a convocarlo esta vez para el jueves 28. La Organización de las Naciones Unidas alerta que 41 millones de personas enfrentan hambruna. El secretario general, Antonio Guterres, alertó este sábado en la celebración del Día Mundial de la Alimentación que 41 millones de personas de 43 países de todo el mundo están literalmente a un paso de la hambruna. También manifestó que prevenir la hambruna es un reflejo de la inequidad y la injusticia y la injusta distribución de la riqueza. Chile. Buscan que la empresa Bayer pague 200 millones de dólares a cada enfermo de cáncer que se expuso a herbicidas. La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile demandó colectivamente a la firma en el 22 Juzgado Civil de Santiago, que declaró admisible la acción judicial para que cada enfermo de cáncer que estuvo expuesto al herbicida reciba una compensación de 200 millones de dólares. Cuba inmunizó con una dosis al 99,4% de la población vacunable. En total se administraron más de 24 millones de dosis, completando los esquemas del 69,7% de la población. Mientras bajan los contagios de coronavirus, la isla se prepara para recibir al turismo. ...1.218 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 18.000 casos activos y 338.000 nuevas vacunas aplicadas. the rain just to get wet on purpose. I've been forcing myself not to forget just to feel words. I've been getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I hate that mirror, it makes me feel so worthless. I'm an original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less. I've been getting away with it all my life. Getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. Tell you, you shouldn't really know. And it's been true all my life. Yes, it's been true. To myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it instead. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you. handle of everything that I ever had to give. Oh, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough of it, I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Will you keep calm, baby? Calm, baby? Calm, baby? Calm, baby? Take it! Take another little piece of my heart now, baby. Take another little piece of my heart. Down in the yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Have another little piece of my heart. Daddy, daddy, daddy. You know you got it if it makes you feel good. Yes, indeed. Le mandamos un abrazo grande a Nicolás Rosales, compañero de este programa, que está escuchando y que también es productor, ahí estuvo en las notas del día de hoy. Y a él le tomamos prestado este ratito de pinchando discos, aprovechando que este jueves estoy solo al aire y vamos a meter unas pares de canciones de esta cantora que estamos escuchando ahora, que es la genial Janis Joplin. Esta canción que escuchamos es Piece of My Heart. Es una canción escrita por Jerry Ragovoy y Bert Burns, originariamente grabada por Irma Franklin en 1967, pero un tema que pasó a primer plano de atención cuando Janis Joplin y la Big Brother and the Holding Company hacen esta versión, en verdad la versión del disco Cheap Thrills. Esta versión que estamos escuchando es de un poquito después, es la versión del año 1969 en Woodstock. Este tema fue considerado por la revista Rolling Stone como el 334 en el puesto de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. Vamos a seguir escuchando un poquito de este tema. Este tema es Woman is Losers, es la mujer perdedora, y es un tema que me parece que tiene una perspectiva de género, ¿no? Dice, dije ahora, los hombres siempre consiguen llegar a la cima de todos modos, bebé, me alteran, todos me alteran. Ellos llevan una bonita armadura hasta que hay un dragón asesino. Ahora, algún día, por supuesto, ellos pagarán. Entonces, ellos darán la vuelta y huirán, dice Janis Joplin en Woman is Loser. escuchamos Bye Bye Baby Bye Bye de Janis Joplin. Janis Lynn Joplin nació en Texas, en Los Ángeles, el 19 de enero de 1943 y murió un 4 de octubre de 1970. Fue cantante estadounidense de rock, de blues. Creo que representó y representa de alguna manera algunos símbolos del hipismo, si se quiere, y también de todas esas cosas que pasaban a fines de los 60, ¿no? Entre las luchas, las drogas y el nuevo mundo que se iba descubriendo. Así también ella falleció luego de una sobredosis de heroína, tras publicar 3 álbumes, más 1/4 después de su muerte, el álbum póstumo Pearl, que salió en enero del 71, 3 meses después de su muerte. Vamos a escuchar ahora Cry Baby. I know she tried, and I know she told you that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey, vamos a escuchar por último la última canción que grabó Janis Joplin, Mercedes Benz. Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y luego de este pequeño pinchando discos de Janis Joplin, nos metemos en la última entrevista de esta mañana y lo vamos a hacer con Gustavo Figueroa, el ex fotógrafo, comunicador. Y bueno, vamos a charlar un poco en el marco de la actividad mapuche Petu Mongeleyin. Ahora vamos a ver si lo pronunciamos bien o vamos a retomar eso. Bienvenido, Gustavo Figueroa, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier, ¿cómo estás? Marimari Pulamie, Marimari Pupeni, Kumeantú, buen día, sí, ¿cómo están? Lo pronunciaste bien. Bueno, bien. Bueno, bienvenido, muchas gracias Gustavo. Bueno, estamos en este marco, acá en este programa venimos charlando bastante del conflicto que se está viviendo en la Lofkenkentreu, en el sur, con las comunidades mapuche, con bueno, una situación de represiva, ¿no? Y de mucho amedrentamiento policial, gendarmes. Bueno, contanos un poco vos cómo lo estás viviendo desde acá. Sí, el acompañamiento con las comunidades, hay tres comunidades en conflicto, son muchos más. Yo les voy a mencionar tres porque son las tres que están en procesos judicializados y son tres que yo vengo siguiendo muy de cerca en estos mismos procesos. La Lofan Resistencia de Cuyamen, que ya sabemos, está enmarcado en el proceso en donde asesinan a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. El Lofkenkentreu y la Lasquenguin Kulmapu, ¿no? Donde familiares también directos de Rafa Nahuel. En la actualidad, lo que está sucediendo con el Lofkenkentreu es un aislamiento en donde ya llevan 24 días de aislamiento, en donde no pueden ingresar comidas ni abrigo a las familias que están haciendo un posicionamiento territorial, una ocupación territorial. ¿A qué nos referimos con ocupación territorial? Es la reivindicación de un territorio ancestral. Y si bien puede ocurrir a veces que se vea de forma lejana, que eso tiene que ver solamente con comunidades específicas, acá estamos hablando de familias, como la familia Nahuel o como la familia Wallace, que empieza a hacer un reconocimiento histórico, identitario, personal, y que a partir de la reconstrucción de su propio pasado, su propia historia familiar, ellos empiezan a reivindicar su identidad y también el territorio. Y cuando hay esa reivindicación de territorio, bueno, se toma una decisión que puede ser drástica para algunas personas o para lo que es la jurisprudencia nacional, pero hay que entender que los pueblos persistentes estamos antes que la jurisprudencia nacional, es decir, antes del posicionamiento de las fronteras, antes del posicionamiento de los terratenientes. Digo, acá estamos hablando de terratenientes muy, muy específicos que ocupan grandes parcelas del territorio y que no se discute, como es el Benetton por un lado, con 1 millón de hectáreas, y en el caso de Roca, que tiene no solamente la ocupación de un territorio, que lo usa para específicamente para la forestación, es decir, para la implantación de pino, con todas las consecuencias que eso trae, y el desarrollo de esta industria forestal, con mucho apoyo estatal de hace, desde la época de los 90, en el caso de Rocco. Benetton ya tiene un poco más de tiempo, pero también continuamente uno empieza a ver en los boletines oficiales, que seguramente ustedes habrán visto la investigación, el informe que presenté al respecto, cómo distintos gobiernos, desde el menemismo, el kirchnerismo, el macrismo, apoyan con la aprobación de, por ejemplo, la plantación forestal durante el año, en el caso de Benetton y en el caso de Rocco, pero también en el caso específicamente de los hermanos Rocco, con el apoyo económico, para que no entren en quiebra, no entren en crisis, puedan seguir ocupando estos territorios, ¿no? Territorios que, insistimos, son territorios usurpados por terratenientes que, en el caso de Benetton, por ejemplo, con 1 millón de hectáreas, todavía no sabemos cómo obtuvo ese territorio, en qué contexto, en qué condiciones, a partir de qué ley, porque hay leyes que dicen específicamente que se puede tener solamente 1000 hectáreas por propietario. Estamos hablando de 1 millón, la misma dimensión, para que tengan una idea, de las Malvinas argentinas. Bueno, y eso, no quiero extenderme más, así ustedes me preguntan, me consultan. Parece central esto que traes, Gustavo, porque nos ayuda a entender, digamos, un poco lo que pasa con la situación territorial histórica, pero también lo que pasa con la situación empresarial, empresarial de estas gentes que evidentemente tienen más, para el Estado argentino tienen más importancia darles el espacio a estas empresas que a los pueblos originarios. Me interesa justamente sumar y meterme ahí en este tema de lo que vos traes. Lo que pasa con todas las comunidades indígenas en nuestro país, y creo que en la región en general, que realmente se las trata como si estuvieran extintas, ¿no? Digo, hay veces que en las escuelas, en los manuales de escuelas, aparece cada tanto, bueno, los mapuches, una comunidad que existía antes en el sur argentino, ¿no? Como si un borramiento total, invisibilizando después las luchas que se están atravesando ahora, también buscándoles formas de nombrarlos. Pienso en los medios de comunicación que hablan de terroristas, de montoneros, ¿no? De mezclar conceptos para generar una gran maraña y que la gente que no está muy metida en el tema piense que, bueno, nada, los mapuches no existen más y los que existen son unos locos que tiran, que hacen quilombo, ¿no? Es como hay como, digo, desde el Estado y también desde los medios y desde todas las diferentes construcciones, los pueblos originarios son como algo o malo o algo que no existe más. Me parece como interesante reflexionar en eso. Sí, y podemos profundizar un poco más también. La consigna del encuentro que vamos a hacer este domingo, todavía seguimos vivos incluso en la ciudad, o aún seguimos vivos también en la ciudad, tiene que ver con que los pueblos preexistentes en un territorio etnocida o genocida que impuso un proceso colonial, no solamente están presentes en territorio específico, como puede ser el sur de la Argentina, como puede ser el norte de la Argentina, y que no son solamente las personas que se reconocen como tal. Esto es muy importante. Porque si yo por ejemplo, viví mucho tiempo en Buenos Aires, trabajé acá 10 años y estudié comunicación. Me formé en lo que es comunicación, la comunicación, el fotoperiodismo, tiene una base sumamente europea, más cuando uno aborda cine o aborda fotografía, es Francia todo el tiempo, ¿no? Pero toda nuestra filosofía está abordada en mundo griego, filosofía griega y romana. Si uno piensa, por ejemplo, yo me tocó volver en el 2015 volví a Neuquén a cubrir un proceso específicamente de una comunidad que se reconocía y que estaba luchando en un proceso territorial. A partir de esa cobertura judicial, empecé a cubrir y acercarme a un montón de procesos de jóvenes víctimas de gatillos fáciles y desaparición forzada. Y en un momento determinado, con gente inclusive de que ustedes seguramente conocen, que son de Radio Zona Libre, se extendió una bandera en donde el rostro de esa bandera eran todos jóvenes de piel oscura, racializados, con una clara presencia étnica, pero que no está discutido en esos términos, ¿no? Siempre hablamos y hacemos una construcción y invocamos una perspectiva de clase. Los jóvenes que habitan los barrios periféricos son víctimas y padecen una persecución de clase. A partir de eso yo empecé a decir, bueno, nosotros tenemos el color de piel que tenemos porque no por una herencia de clase, no tenemos el color de piel que tenemos porque nuestros abuelos eran pobres, tenemos el color de piel que tenemos porque tenemos abuelos y abuelas con una identidad étnica, que en Argentina no está problematizada. Hoy cuando ustedes presentaban los audios de los candidatos políticos, es increíble como no hay ni un asomo, ni un guiño sobre nada. Y no hablo ni siquiera de que haya un candidato de un pueblo preexistente, porque me parece que estamos muy lejos de eso y no sé si sería garantía de nada. El Estado, hemos visto en sus diferentes exposiciones, en sus diferentes propuestas, ha demostrado que es colonial, que insiste en seguir tapando, invisibilizando a los pueblos preexistentes, e insiste en seguir persiguiéndolos, porque hay intereses muy grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos para mover a Benetton de un millón de la pertenencia que tiene con un millón de hectáreas? Pero la problematización tiene que ver con esto, que tenemos que hacer el ejercicio, el esfuerzo de entender que, por ejemplo, las familias que se encuentran en los distintos territorios, tanto en Buenos Aires, en Rosario, en búsqueda de territorio, que ocupan parcelas de tierra, que también son problematizados y analizados desde la perspectiva de clase, son pertenecientes a pueblos preexistentes, que también, de la misma manera que la familia Wala y la familia Nahuel en un momento le usurparon el territorio, hoy buscan de forma forzada esa tierra que le usurparon. Pero lamentablemente no en el territorio que le pertenecen. Y esto no quiere decir responder al patriotismo, sino que los pueblos preexistentes nos caracterizamos por tener tres identidades: la identidad familiar, la de sangre, la identidad territorial y la identidad espiritual. ¿Qué quiero decir con estas dos identidades que para el mundo occidental son tan, ni siquiera están problematizadas? No existen estas dos palabras. Yo he estudiado varias carreras y nunca me topé con estos grandes conceptos. Quiere decir que nosotros estamos ligados a un territorio determinado y hacemos cosas y portamos en nuestras virtudes como personas y en nuestras falencias también, elementos, virtudes del territorio. No es lo mismo hablar de una persona, por ejemplo, mapuche, que se crió en el lago, como sucede con la familia Nahuel y Iguala, a una persona que se crió, por ejemplo, en Valdivia, a la orilla del mar. Tienen, por eso nosotros reconocemos que en el pueblo mapuche hay diversidad. Y a la vez, dentro de todos los pueblos que hay en la Argentina, pensemos que hay 36 pueblos preexistentes que están vivos, que están latentes, que están haciendo sus reconocimientos. Hace poquito se alzó una comunidad en Rosario, otra en Córdoba, otra en Buenos Aires. Buenos Aires, territorio mapuche, es otra gran consigna que hay que problematizar. Digo, acá es territorio de Pumer, si ustedes seguramente escucharon y conocen a Gabriela Pumer, la guitarrista de Charlie, bueno, ella era bisnieta del gran Toki Pumer. Y Pumer justamente tiene una ligación a un elemento territorial que es el zorro, que está ligado a este territorio y no a otro, igual que las lagunas, ¿no? Digo, menciona estas ideas porque también hay una insistencia y nosotros necesitamos, con esta actividad que vamos a presentar el jueves, empezar a achicar los márgenes. De que la presencia originaria, la presencia de los pueblos persistentes no está solamente en aquellas comunidades que se reconocen como tal, sino está en las cárceles, están en los pibes que son víctimas de desapariciones forzadas, que han sufrido gatillo fácil, casos muy reconocidos. Está también presente en los barrios periféricos y en la toma de terreno. ¿Por qué? Porque justamente son las personas que han perdido su posibilidad de ocupar las grandes parcelas territoriales y por lo tanto llevar adelante lo que se conoce como roles ancestrales. Si nosotros tenemos territorio, podemos ejecutar y desarrollar roles ancestrales en función de nuestras virtudes y no de los oficios que nos quedan para solventar nuestra vida, mal pagos y víctimas de explotación, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran proceso colonial en donde no podemos visibilizar muchas veces una presencia identitaria que está en las ciudades, que está en Buenos Aires, que está en los barrios, que nos topamos todo el tiempo con esas identidades y que no las podemos reconocer. Dos patrones, ya te dejo, Julián, dos patrones muy, muy concretos para entender los procesos coloniales en países como los de Argentina. Nosotros sabemos y conocemos, quizás en Buenos Aires menos, pero yo creo que también, que hay familias que una parte de su pasado no lo pueden mencionar, no lo pueden nombrar, que pueden reconstruir los abuelos que llegaron de Europa, en el caso que suceda, y que bajaron en barco. Pero hay una parte de la familia que llega hasta los abuelos, a los bisabuelos, y no hay más. No, mi abuela no quería hablar mucho de eso, se ponía triste, no sabía, tratamos de buscar, pero no sabemos. Ese relato coincide justamente con el patrón de un estado genocida, de terratenientes y militares que violan a mujeres y les cambian el nombre. Eso es parte del proceso cultural en Argentina. Y otro patrón que tiene que ver es que tenemos apellidos españoles como López, Hernández, García, Calderón, y no tenemos familia en Europa. Yo soy Figueroa y tengo otra parte que es López, me crié en Neuquén y yo nunca en mi vida vi el documento, el famoso documento de mis abuelos, mis abuelos que hayan venido de Europa. Y mis vecinos y la gente con la que yo me crié tampoco. Entonces hay que empezar a deconstruir por qué tenemos apellidos españoles en un país colonial que ha impuesto apellidos, que ha cambiado de lugar a las familias de su propio territorio. Y si nosotros empezamos a analizar esto, empezamos a reconocer también que hay mucha gente en la ciudad y en las grandes ciudades que camina todos los días y que hace acciones todos los días y que no sabe quién es y por qué los hace. Y esto es fundamental para empezar a deconstruir los procesos coloniales. ¿Por qué tienen tanta ejecución y son tan metódicos también, ¿no? Mucha gente dice que con razón, con justificada razón, militante de derechos humanos, de que los procesos en donde existe el gatillo fácil, existe la desaparición forzada, se ejecuta el mismo mecanismo que se ejecutó en la última dictadura militar. Y es acertado, por supuesto que es acertado. Pero yo digo, demos un paso más. Pensemos que el Estado Nacional en la Argentina se fundó a partir de la campaña expedicionaria del desierto específicamente para desaparecer personas, para cambiarles la identidad, para apropiarse de su territorio. Entonces, no es que viene de 1976, viene de la campaña expedicionaria del desierto, viene desde 1876 en adelante. Tenemos personas en la Argentina que tienen nombres impuestos y que no saben quiénes son. Tenemos abuelas y abuelos mapuches y de todos los pueblos preexistentes que mueren sin poder pronunciar una lengua, una palabra en mapungún o en su lengua materna. ¿Eso no es una nieta recuperada al final, en definitiva? Una persona que muere sin siquiera ejercer el mínimo gesto de identitario. En una de las últimas audiencias a la Law Firm Resistencia Cuyamen, el juez de la causa en la misma audiencia, cuando ella se presentó, como yo me presenté en mapungún, el juez le dijo que no hable en ese dialecto porque acá se hablaba la lengua oficial, que era el castellano de Castilla. Después también hay que problematizar todas nuestras problematizaciones y nuestras discusiones se hablan en español, ¿no? Tiene sentido que eso suceda. Bueno, y no quiero extenderme más. No, pero todo lo que traes, Gustavo, es importantísimo y fundante, ¿no? Venís, historizando un poco cuestiones que vienen, como decís vos, desde la mal llamada campaña del desierto, fines de 1800, la conformación del Estado-Nación que implicó todas estas cosas y que creo que ningún gobierno las ha transformado para nada. Creo que simbólicamente puede llegar a haber habido algún avance en alguna cuestión y no es realmente trascendental para los pueblos, evidentemente. Te quiero preguntar si conoces la situación de que arribó un refuerzo de gendarmería a la región de donde lo que sería el Bolsón, digamos. El gobierno nacional está sumando fuerzas policiales y gendarmes a la resistencia mapuche en el sur. ¿Cómo venís viendo vos este gobierno de Alberto Fernández con la cuestión de los pueblos originarios, digamos? Bien, ayer tuve una comunicación con Romina Jones, que es una de las personas que está cercana, que está ahí cerca de la LOF y cerca de lo que está sucediendo, de este espacio donde quedó encerrada un grupo de personas que es indefinida, que no sabemos cuántas personas están, que están aisladas. Y ella me contaba que justo al frente, es decir, a poca distancia, pensemos zona de campo, justo al frente hay una escuela rural en donde hace unas semanas que no hay clases. Es decir, que a partir del cierre de los militares, de gendarmería, los estudiantes no durante una semana no podían pasar, no podían ir a la escuela. Y en ese mismo lugar se parapetó gendarmería. Es decir, como un lugar jerárquico. Y no es casual que gendarmería ocupe la escuela, ¿no? Porque, bueno, si nosotros pensamos que la conformación del Estado Nacional tiene una base colonial, estamos pensando, dándonos cuenta, que todas las instituciones del Estado están armadas y construidas para desaparecer la identidad de estos 36 pueblos. Entonces, si bien mucha gente se ofendió, pero también si uno lo lee en finito, tiene sentido que gendarmería esté dentro de una escuela. Y otro hecho que sucedió es que ahora, que habilitaron para que los estudiantes puedan pasar, para los chicos, es que tienen que pasar dos cierres militares. Les toman los datos, los reciben, y después tienen que pasar otro más, antes de llegar a la escuela. Todos los días esto, ¿no? Y otro dato que me contaba Romina es que están tomando datos, información para lo que es la asamblea que se armó de ayuda humanitaria, están tomando los datos de todas las personas y hay un seguimiento continuo. Pensemos que son militares que están con escopetas, que están con los fusiles, que están yendo y viniendo todo el tiempo en una zona rural que generalmente no se dan estos hechos, ¿no? Entonces, con respecto a los gobiernos, no, por supuesto que ninguno de los gobiernos ha sido proclive a defender los territorios. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Benetton. Benetton tiene un monopolio internacionalmente, pero también en Argentina. Digo, Benetton está asociado a partir de sus diferentes empresas a, por ejemplo, el negocio de los peajes, en donde estaba Macri y estaba Larreta. Pero también está relacionado a un personaje que después googleenlo, que es interesante, Hugo Dragonetti, una persona que está metida en todo, o sea, es como una presencia sumamente omnipresente, muy ligado al kirchnerismo, muy ligado al sobreprecio en la obra pública, pero es un empresario que maneja toda la obra pública de la Argentina prácticamente, o un porcentaje muy alto, digo, desde hacer carreteras, autopistas, edificios, hoteles, muchas de la obra pública, hablemos de millones, ¿no? Lo que significa armar una carretera en Argentina, aparece el nombre Hugo Dragonetti. Y estos personajes, que son los que más o menos llevan adelante la obra pública, pero también muchas de las empresas en la Argentina, están ligados a Benetton. Entonces, obviamente que no van a haber, hay relaciones muy íntimas para ponerse en contra de empresarios de estas características. Y ese territorio también es intocable. Entonces, todas las políticas que se ejecuten van a ser específicamente y estrictamente para defender a los empresarios, por un lado, pero también a los vínculos que tiene el Estado con esos empresarios, que son vínculos íntimos, carnales, y perpetuo. Entonces, esto también es, esto que mencionaba sobre en los boletines oficiales, distintos gobiernos, el menemista, kirchnerista y macrista, entregando créditos para que Orlando Rocco se permanezca en el territorio. Y claro, sí, ellos prefieren que estén gente extranjera que estén los pueblos preexistentes, porque los pueblos preexistentes no tienen intereses extractivos con el territorio, no van a poner una forestal. Claro. No van a defender el fracking o la megaminería. Para nosotros, no solamente que eso es un posicionamiento ideológico, sino que es vital. Nuestra identidad se vitaliza o se mueve plenamente cuando podemos acercarnos a un río y ese río no está contaminado. Si el río está contaminado, nosotros no podemos desarrollar nuestra vida. Eso es ley para el pueblo preexistente mapuche, pero para todos los pueblos. El agua es vida y el agua es lo que ordena los territorios. Si esa agua está contaminada o ese territorio está contaminado, todo el resto se contamina. Eso no es ley para nosotros, un principio filosófico. Y en el sur, todos los procesos, tanto las forestales como la presencia de la megaminería y el fracking, son nocivos para nuestra vitalidad, para nuestra presencia en el mundo. Y pensemos, por ejemplo, el pino, que a mí me pasó que yo me crié en Junín de los Andes, en el sur de Neuquén, cerca de San Martín de los Andes, y toda la vida miré con ojo de impresión el bosque de pino. Yo entendía que eso era un bosque, que eso era lo bueno, y me crié con el olor del pino también. Y con el tiempo empecé a darme cuenta y empecé a informarme y empecé a entender que el pino lo único que hace es consumir el agua de los acuíferos de agua dulce, el agua de deshielo, y impide el crecimiento de, otro, de otra flora. Y para nosotros hay una flora que es fundamental, que es las plantas medicinales, porque nosotros tenemos un sistema de salud propio que está ligado a, esa, a estas plantas medicinales. El pino rompe con toda esa armonía, rompe con un equilibrio. Y es, nos pone en situaciones en jaque, porque en vez de curarnos con nuestras propias medicinas, tenemos que terminar tomando pastillas de Monsanto, ¿no? Entonces, hay mucha, mucha desinformación con respecto a qué es lo que se discute cuando se discuten estas situaciones, y yo creo que también vienen a pronunciarse, se expanden de su territorio, exceden las fronteras del territorio, para que las propias personas empiecen a pensar también su propia identidad y su propio pasado. Me parece que viene por ahí. ¿Y cuál es el vínculo que hay? Porque está bien, acá en Buenos Aires, yo estoy en La Matanza, y en Buenos Aires está mucho la dicotomía entre kirchnerismo y macrismo, ¿se entiende? Pero en el resto de las provincias no sucede eso. Por ejemplo, nos pasa que tenemos el Movimiento Popular Neuquino. Hace 50 años que está el Movimiento Popular Neuquino. 500.000 hectáreas tiene la familia Zapata, se llevaron todo, se han dejado toda la tierra a los pueblos preexistentes. Y cuando ellos proponen Vaca Muerta, cuando proponen el fracking, cuando proponen la industria gasífera y petrolífera, no hay gobierno que le diga que no. Se disfrazan. La última presencia de Alberto Fernández ahí fue disfrazado con un macum, que otra apropiación cultural. El poncho mapuche es un macum, el poncho gaucho es un macum, un elemento cultural de nuestro pueblo. Entonces, no hay gobierno que ante el extractivismo diga que no. Y ahí la grieta se rompe, ¿no? Y Gustavo, la verdad. Sí, y ya te conozco. Se usan todos los recursos del Estado. Todos los recursos que tiene el Estado, desde el origen del Estado, están puestos para desaparecernos. La verdad que está buenísimo todo lo que nos venís trayendo, contando, contextualizando también, porque muchas veces hacemos notas y viajamos hacia las diferentes comunidades y vamos conociendo las diferentes situaciones, problemáticas, pero vos venís haciendo toda una historización y una contextualización que nos viene muy bien también para comprender mejor el cuáles son las situaciones y de dónde vienen, ¿no? Que entendemos vienen hace muchísimos años. Para cerrar, porque nos quedan 4 minutos de programa nomás, comentar, que nos cuentes vos ahí un poquito de qué se trata la actividad del domingo. Bien, sí, este domingo 24, a partir de las 15 horas, en Huerta Saavedra, vamos a presentar distintos... la actividad está pensada específicamente para visibilizar esto que estuvimos charlando, para visibilizar la situación en Quinquentreu, en el sur, en el Bolsón y en Chubut. Van a haber distintos expositores. En mi caso, con mi compañera, vamos a presentar el libro El Custodio del Fuego. Va a estar Urraca, que seguramente en Buenos Aires es bastante conocida, es rapera. Y vamos a estar presentando distintos casos, audios, de lo que está sucediendo actualmente en el sur. Vamos a presentar el caso de Lemún, que yo lo estuve cubriendo judicialmente, de Alex Lemún, un caso de gatillo fácil en Gulumapu, en Chile. Un joven que fue asesinado en 2002, con 17 años, por carabineros. También vamos a estar presentando la desaparición de otro joven mapuche, José Huenante, en Gulumapu. Es un pequeño documental. Seguramente el concepto de identidad va a estar presente todo el tiempo, lo vamos a trabajar y vamos a intentar profundizar esta idea que decíamos de achicar los márgenes entre ese otro que se construye sobre que los pueblos mapuches o los pueblos preexistentes son un otro, y que en la ciudad no habitan personas que tengan identidad preexistente, ¿no? Va a durar hasta las 20 horas, el lugar es en Huerta Saavedra, no sé si, yo entiendo que es un lugar bastante conocido acá en Buenos Aires, y bueno, seguramente es de acceso libre y gratuito, así que nos pueden buscar a partir de Walmapu Libre Periodismo de Maramán, si buscan en Google, o la productora Curuf, ahí pueden encontrar toda la información y la gacetilla para que puedan acercarse en algún momento del día. Vamos a estar todo el día, así que... Perfecto. Gustavo, la verdad que muy agradecidos de tenerte aquí en Hasta Que Vuelvan los Abrazos. Seguramente volveremos a comunicarnos para retomar algunas de estas charlas más adelante y seguir siguiendo de cerca la situación de lo que viene pasando. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y bueno, queda la invitación hecha para este domingo. Bueno, Manu, muchas gracias, un abrazo para todos y para las personas que estén escuchando. Y bueno, sí, seguramente lo esperamos el domingo en principio. Hay otro dato que no mencioné, es que van a haber puestos para feriantes, por si alguien Bien. Quiere ir a mostrar sus producciones, va a haber espacio. Eso, muchas gracias y sí, nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande. Allí pasó Gustavo Figueroa, comunicador, fotógrafo, y bueno, hemos hecho la verdad que una extensa charla y se nos llegó el final del programa y muy bien, me parece que estuvo bueno que así sea porque realmente es una charla importante. A mí me pasa que, por ejemplo, nunca fui al sur, entonces a mí me cuesta comprender las distancias, las diferentes comunidades, dónde se ubican, ¿no? A cuánto quedan de una de la otra, bueno... y a veces viajamos a las comunidades con un audio, con alguna entrevista, siempre se escuchan vientos muy fuertes que dificultan las comunicaciones, pero bueno, tiene que ver con la geografía y está bueno que así sea. Pero digo, me parece que es importante poder armar también una contextualización, una historización y entender de dónde viene el conflicto, entender también esto que decía Gustavo, quiénes somos, por ahí que hay que ponerse a buscar un poco más, seguir deconstruyendo y nada, de una vez por todas comprender que tenemos que estar del lado de los pueblos y no de las empresas, ¿no? Así nos vamos, así termina este programa. Agradezco a Nacho Álvarez en la operación técnica, tan amorosa como siempre, y en la musicalización también, y a todo el equipo de producción de Radio Sur y Radio La Retaguardia para hacer Hasta Que Vuelvan los Abrazos. Nos vamos con una cantante que citó Gustavo Figueroa en la entrevista. Nos vamos con María Gabriela Epumer haciendo Espero que salga el sol. Hasta mañana, hasta que vuelvan los abrazos.